cansarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Buenas tardes, queridos oyentes de FM Radio La Charlatana. Otra vez en el aire con Un Tiempo para Vos. Otro programa que viene, bueno, viene, tenemos mucha información y con la operación de Berito. Saluda a la audiencia de La Charlie. Hola a todos, ¿cómo están? Buen día. Buen día decimos porque no hemos almorzado todavía. Miren ustedes la hora que es, que me parece que vamos a almorzar a la hora de la merienda, pero bueno. Estuviste a pleno hoy, ¿no, Pichón? Ay, sí, por favor, un salvavidas. Si algún oyente de La Charlie se apiada y trae un par de facturas, a un par de bizcochos, un pedazo de pan, es bienvenido a La Charlie porque la verdad que las pancitas chifla y silba. Bueno, creo que tenemos un reprogramón, ¿no, Beris? Tenemos un poco de todo, efemérides, algunas noticias. Conjeturas. Hablar un poco sobre la ESI también, que es un tema que está muy en agenda últimamente, ¿no? Sí, pero ese tema es un punto que tendríamos que charlarlo y tendrían que entender un poco las mamis, que son las que se niegan a que se enseñe esto en la escuela. El significado de la palabra ESI, el significado del estudio en sí y el saber por qué somos a veces muy puntilludas a la hora de explicar y de entender de que esto se tiene que dar en las escuelas y en la parte inicial del jardín, porque a veces llevamos a nuestros nenes a jardín y también están expuestos a ser víctimas de acoso y de abuso. Es importante que esto se establezca, que esto se dé como y simplemente como materia. Pero también yo siempre digo que en el hogar está el aprendizaje principal e inicial, ¿no? Porque a veces las mamás somos un poquito de puntilludas y otras a veces confianzudas y confiamos que los familiares no van a atentar contra nuestros hijos, ¿no? Y es el gran error que estamos dándonos cuenta cometemos a veces. Sí, es uno de los temas más importantes para charlar también por la importancia de la ESI a la hora de detectar abusos en niños, niñas, niñes y adolescentes. Así que, bueno, vamos a seguir con ese tema y con todas las demás noticias que tenemos en el próximo bloque, ¿no, Picho? Y sí, ¿qué tenemos de Musi? Ahora Dignificada, de Lila Downs. Ah, buenísimo. Se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía. Te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. tranquilos pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa, ruega por ella. Bueno, de nuevo estudios y vamos a recordar una efeméris, ¿no? Efeméris. ¿Cómo dice la palabra? A recordar algo que pasó hace muchísimo tiempo, vamos a decirle a los oyentes, porque a ver, muchos no saben lo que significa esta palabra, es recordar fechas importantes. ¿Y por qué no fechas importantes para nosotros que somos mujeres, no? Como es la primera vez que se implementó y se institucionalizó y se nos reconoció el derecho a votar a las mujeres, ¿no? Ese derecho tan anhelado, tan postergado, bueno, que tiene su recordatorio y su principio, ¿no? Como toda cuestión. Y para que vayamos haciendo un poco de historia, como a mí me encanta la historia, recopilar datos y saber quién lo impulsó, porque hay gente, yo siempre digo, al César lo que es del César y al que le corresponda lo que le corresponda. Si bien se le adjudica que esto lo implementó y lo puso una mujer argentina, luchadora, en el ecosistema, también no se puede desperdiciar y no por qué recordar y rememorar y recordar y saber quiénes fueron sus principales impulsoras. Y su principal impulsora en esto fue fue Alicia Moró de Justo. Exacto. Sí, porque en realidad, como bien dice, Eva Perón fue la que en ese momento hizo que se haga ley, pero en realidad había toda una lucha por detrás que encabezaba ella. Había proyectos de Alfredo Palacios también en su momento. De Victoria Ocampo, que fue una, siempre decimos nosotros, fue una adelantada su época. Sí, que 1951 también no fue el momento en el que murió Evita, el año en el que murió Evita, me parece. Es decir, el 11 de noviembre de 1951 fueron las primeras elecciones de las mujeres, pero para entonces ya había fallecido Evita de cáncer de útero, si no me equivoco. El 90% de las mujeres... En el 54 falleció ella. Porque en el 55 lo sacaron a Perón. Me parece que en el 51. Rebobinemos historia. Habría que ver. Habría bueno, que ver. Eso lo chequeamos para el próximo bloque. Pero bueno, realmente. Bueno, 90% sí. De las mujeres fueron a votar, así que es un gran número y una gran lucha que antes era masculino el voto. Sí, antes, bueno, antes, vamos a hacer antes, porque antes tampoco nos permitían usar pantalones, nos permitían usar, nos pintarnos la cara, no nos permitían gritar, ni tampoco hacer las cosas que hacemos hoy por hoy, los derechos que tenemos hoy adquiridos en las mujeres, como la educación. En la época de la colonia, la educación solamente le correspondía a los varones. Las mujeres debíamos fregar, limpiar y cocinar. Y las niñas de sociedad eran las únicas que tenían el derecho a una educación porque las preparaban para ser señoras de funcionarios, de terratenientes y demás. Por eso las casaban tan niñas. Hoy por hoy, gracias, estamos todas las mujeres en plena lucha, en pleno auge, y nuestras perspectivas son otras, ¿no? Si bien la educación sigue siendo un punto principal y permanente para las mujeres y capacitarnos para mejor subsistir, también está hoy por hoy peleamos por otros derechos, ¿no? Que, uy, las abuelitas se agarrarían de la cabeza y nos agarrarían a escobazos, como es el derecho a elegir nuestra condición sexual, el derecho a elegir cuándo y cómo queremos ser madres, el derecho a decidir nosotras por nosotras mismas. Esos derechos hoy todavía los seguimos peleando. Tengo la confirmación del dato que dije que iba a chequear y nos equivocamos las dos. En el 52 murió Eva. Ah, en el 52. Pero bueno, yo me confundí porque en el 51 ella expresó que tenía esa enfermedad, ¿no? Pero sí, en el 52. En el 52. Y bueno, después, como ella una vez dijo, ¿no? Después al tarambana por haberle dado... Bueno, después, si ustedes quieren, les explicamos acá un poco de historia, pero sé que con las armas que él... Porque ella predijo que lo iban a sacar del poder una vez que ella no estuviera. Porque vos fijate, a veces, las mujeres, lo importante que somos las mujeres al lado de un tipo... ¿no? De una persona, un personaje como fue Perón. Él le dijo, cuando yo no esté, ¿quién te va a cuidar las espaldas? Hay unas armas, unas pistolas que yo le compré a un conde de no sé de dónde. Ella había comprado un armamento especial que te defienda al pueblo, le dijo, que te defiendan tus hombres. Perón, como todo milico, entregó esas armas al ejército, ¿no? Y fueron las mismas armas con las cuales 3 años después lo derrocan a él y matan al pueblo. Por eso siempre decimos, detrás de cada hombre hay mujeres importantes, pero hoy nosotras decimos, ellos vienen después, nosotras vamos adelante y vamos al frente. Nada de atrás de... No, de nada, ni No. Incluso yo soy más de pensar que nosotras estamos... muy superiores hoy como para ir adelante de cualquier hombre y hacerle la lucha de igual a cualquier hombre. Es más, hay un secreto, ¿no?, que nosotras siempre decimos. Hoy por hoy, el grupo de gestión de Berisso, del Frente Popular Darío Santillar, en su mayoría somos mujeres. Y la que le peleamos la cara, el codo a codo a los funcionarios somos mujeres. Así que mirá si no somos tan somos más... importantes que cualquier hombre. Mira que nosotros acá el gordito lo tuvimos en el estudio. Podemos decir que la Charlie tuvo a Nedela acá en el estudio y lo pusimos en varios bretes. Eso que yo soy muy buena. Muy buena. Lo puede decir desde el gordito a toda la cúpula que tiene, que yo soy una persona incapaz de hacer nada malo. ¿O no, Vero? Buenísima, sos buenísima, bicho. Así que bueno, seguimos con un temita de toda la Momposina, Prende la Vela, y después... Pues volvemos con algo que está sonando y que no vamos a dejar de pasar, ¿no? Como es la Marcha del Orgullo Gay. We'll be right back. de Charlatana. Esta es una radio que te avisa las noticias y te pone música. Queda en calle Nueva York entre 170 y 171. Vení a visitarme. Caminando, trasnochando, deambulando estoy. Voy pensando, voy soñando en que largas calles solitarias recorriendo voy. Nada encuentro, nada veo, ¿qué me pasa? Me siento libre. ¿De qué me sirve? Me estoy ahogando en un mar de soledad. Caminando, trasnochando, deambulando estoy. Voy pensando, voy soñando en qué. Largas calles solitarias recorriendo hoy. Nada encuentro, nada veo, ¿qué me pasa? Bueno, ven, acá en las charlas en estudio son así. Le estaba comentando a Vero que me gustaba Leonardo Fabio, Leodán, todos esos, ¿no? Y le decía yo que Fabio tiene una voz muy, muy media rara, media ronca. Y yo le comentaba que, bueno, tuvo una niñez, una infancia bastante triste, bastante fuerte. Se crió, salió de reformatorio, todo, que venía de pelearlas con una enfermedad muy grande. Y es, más allá de ser peroncho, como yo siempre dije, el tipo este tenía una personalidad avasallante. Se jugaba por los ideales, jugaba por lo que él quería. Fue director, productor. Bueno, tiene películas grandes. Nazareno, Cruz y el Lobo, que mis hijos aman esa película. Después tienen el casamiento de Aniceto y la Jacinta. Películas grandes. Y bueno, un tipo con historia. Pero lo que siempre me recalqué, me llamó la atención, de que salió de un orfanato. Y ves el empuje y las perspectivas de salir, de pelearla desde cero y decir, la pucha, llegó donde llegó. Entonces te da el empuje de decir, bueno, entonces acá hay pibes que son rescatables. Que son, porque unos dicen los humildes, pero la gente humilde tiene sueños, tiene aspiraciones, tiene ese empuje, y por ahí que no la tiene el nenito bien, porque el nenito bien cuando nace tiene todo servido. En cambio, el que viene de abajo, la pelea por ideales, la pelea por creencias, o a veces por salir de la miseria, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno construye la casa, la tiene que construir con cimientos firmes, con ideales firmes, con bases valederas. Y a veces nosotros decimos, bueno, acá en la puja de poderes, ¿no? Peronismo, radicalismo, socialismo. El peronismo tiene bases anarquistas. Y aunque ellos no lo quieran reconocer, tienen bases anarquistas. Porque están defendiendo ellos, no voy a hablar de la mediocridad de ahora. Yo hablo de lo que yo sé, la historia de antes. Como yo a veces discuto y hablo y charlo, ¿no? Las cosas antes eran una cosa y se peleaba, se salía a pelear por la camiseta, por ideales y demás. Hoy salen a pelear por nada. Porque yo lo veo así, que salen a pelear porque los obligan. Y yo me identifico con los que salimos a pelearla por ideales, por lo que creemos, por consignas, por bases sólidas, por bases firmes. Y es lo que tenemos que inculcarle a los pibes. Porque con lo que está pasando hoy por hoy en el gobierno, no dejan pensar a nuestros pibes. Le cortan las alas antes de que emprendan el vuelo. Entonces hay que rescatar el laburo que hacen en mansión. Siempre se lo digo a las mansioneras. Ustedes le enseñan a los pibes a volar. Que no existe solamente este pedacito de 4x4 de tierra, sino hay más grandes aspiraciones y derechos para pelearla, ¿no? Y tenemos grandes profesores hoy, grandes chicas que están en las escuelas, tenemos talleristas que de la nada están haciendo formación. Entonces, bueno, yo siempre digo, donde haya un pibe contento, con esperanzas, con ilusiones, tenés un hombre con bases firmes de pelear por derechos institucionales, por lo que cree. No permitamos que a los pibes le corten las alas antes de que vuelan. Y con esto voy con lo que es el derecho a la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque está el día está la marcha del orgullo gay, como decíamos con Vero. Y no porque el pibe piense distinto o sus condiciones sexuales sean distintas, los tenés que discriminar. Y dejarlos enfrascados en un cajón y decirle, este pibe no sirve para nada, este pibe con las ideas que tienes, no sé, no tiene futuro. ¿Por qué? Porque desde el vamos lo estás enfrascando y darle la salida laboral, la única salida que encuentran es la prostitución. ¿Por qué? Si vos podés formar grandes profesionales con diversidades culturales distintas. ¿Eh? Hay un libro, que Vero no me deja mentir, que dice que va con de la mano con todo, ¿no? Nadie nace para puta. ¿Vos te acordás? Sonia Sánchez. Es un libro tremendo. Tremendo, con una información, con una historia de vida tremenda. Entonces, no matemos a los pibes antes de que emprendan el vuelo. Al contrario, ábranle las alas para que crezcan. Porque si ellos aprenden a expresar lo que sienten, su modo de ser, su vida, su sexualidad, a respetarlos por pensar distinto, no saben los dolores de cabeza que nos ahorramos. Porque el pibe que vos le enseñás a que las cosas son como él quiere, como él desea que sean, ese pibe es un ser humano feliz. ¿Por qué? Porque estábamos mirando con Vero los travestis, la condición de vida que tienen, 40 años o menos. ¿Saben lo que es eso? Y la discriminación que sufren, la que no mueren por HIV, mueren por odio, mueren de depresión, porque el Estado los cohíbe y los manda al peor rincón. Y no es así. La salud pública no los tratan como seres humanos, los tratan como animales y mueren infecciones por esta porquería que se ponen, la silicona líquida. Entonces seamos conscientes y dejémonos de joder. Estamos en el siglo XX, señor, siglo XXI. Si ustedes supieran la cantidad de próceres que tenían una condición sexual distinta, yo le puedo asegurar a más de uno que se agarra la cabeza. El sábado iba a haber un festival, ¿no es cierto? Acá en La Plata por el Día del Orgullo. Sí, iba a haber. Pero bueno, llovió un montón. De cualquier manera se va a hacer la movilización en estos días, ¿no? El 17, decían. El 17. El 17, y bueno. Y hay que respetar. Déjense de joder, dejémonos de joder. Entendámoslo, no los discriminemos. Brindémosles el apoyo. Abrimos el cerebro. Porque yo les puedo asegurar que si ustedes supiesen, y yo no hablo porque hablo, hablo porque me gusta investigar y me gusta estar segura a veces de las cosas que digo y de las cosas que hablo. Un gran un gran conquistador. Ustedes saben quién fue, Alejandro Magno. Bueno, ese gran conquistador como fue Alejandro Magno, que él aprendió de las distintas culturas, señores, el día que murió, no murió al lado de su esposa, de la cual abusaba sexualmente, no. Murió al lado de su pareja, a la cual amaba más que su propia vida. Y los dejo picando para que vayan investigando y vean que aquellos que ustedes creen grandes próceres eran hombres, no eran non santo, ¿eh? Sí, quizás también está bueno charlar un poquito sobre la negativa de Garro en el caso de del sábado, ¿no? Pero Garro, pero ¿qué podés pretender de un intendente como Garro? Sí, lo que sucedió era que se iba a realizar el festival y Garro se negó porque se supone que no tenía fuerzas de seguridad disponibles ante dos eventos muy grandes que sucedían en La Plata, que fueron el Picurva y el recital de Roger Waters, algo así que es el de Pink Floyd, ¿no es cierto? Sí, el de Pink Floyd que... Una excusa en realidad, ¿no? Sí, porque sí. Se viene organizando desde abril la marcha por el Día del Orgullo, con más de 30 organizaciones que vienen haciendo toda la organización del evento, lo legal, absolutamente todo, las cuestiones administrativas, los permisos. ¿Pero de qué me hablas de seguridad? Si en todas las marchas, nosotros somos los encargados de la seguridad nuestra. Tal cual, por eso es una falta de respeto también que venga se ponga a poner esa excusa, además, ¿no? Sí, una excusa burda. Decir que no había... Si la seguridad que tiene Garro, la seguridad que tienen acá, la seguridad que tengan más allá, a nosotros no nos... no sé, seguramente para tratar de que la calle no se inunde tanto. Porque para otra cosa no creo. Marchamos igual cuando lo tenemos que hacer. Lo que pasa que, bueno, esta vez, lamentablemente, bueno, fue la tormenta muy grande, que no sé, espero que estén todos bien y que no haya tremendo pasado. Tremendo lo que llovió, tremendo. Es tremendo, sé que fue terrible, que tuvimos barrios acá en Berisso anegados, Barrio Obrero, que estuvo el SIC a disposición de la gente, el gimnasio municipal, también estuvimos nuestros comedores, algunos comedores estuvieron albergando a vecinos, donde había colchones y demás, por lo menos para pasar. Pero la cantidad de agua que cayeron fueron 220 milímetros, que es la lluvia, dicen, de bastante. Creo que de 2 meses más o menos fue lo que me tiraron un pantallazo. Pero seamos conscientes que la cosa viene pesada. Y no miremos estas bobadas de que él quiere... O sea, Garro es una persona que dice, no ladre el perro del vecino. Porque si ladra la siesta, ¿qué le vas a hacer al pobre perro? ¿Le vas a poner un bozal para que no ladre? ¿Por qué no se deja de embromar? Hace lo que tiene que hacer en infraestructura, porque las calles de la ciudad de La Plata son un desastre, porque hay casas que son un desastre, porque hay lugares que se siguen inundando como se inundaron hace un par de años atrás. Paga lo que tiene que pagar en las cooperativas, cierra como tenga que cerrar los convenios que tiene y se deja de romper un poco la paciencia humana. Nada más. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular

Si sacamos una estadística de la cantidad de mujeres que mueren por día por violencia de género, la verdad que es tremenda, es tremenda. Esta es una víctima que ocurrió el pasado viernes cuando su hija radica la denuncia en la comisaría de Chivilcoy. Rawson Chascomús, ¿no? Ella denuncia la desaparición de su madre de 39 años, que no sabían qué era lo que estaba pasando con ella. Van, rastrean toda la zona y descubren ayer de que el cuerpo sin vida de la mujer es encontrado en la laguna. El concubino, ante reconocimiento, porque por supuesto te citan a vos como persona que convivías con la víctima, a presentarte en la escena del hecho, se quiebra y confiesa que la mató a golpes y arroja su cuerpo al río. Bueno, esto es femicidio, el acto fue cometido por celos, pero espero que se haga justicia como se debe ser, ¿no? Porque por celos y el patriarcado, ¿no? Y el patriarcado, sí. La común que decimos, sos mi dueño, soy tu dueño y te mato. Es común esa frase vulgar que repiten ellos, soy tu dueño y te mato. No es... No sé qué decirles. Lo que sí, espero que se haga justicia. ¿Por qué digo espero que se haga justicia? Porque la justicia es machista. Y seguramente pondrán que él actuó bajo los efectos de alcohol, de alguna droga alucinógena o algún parámetro y le van a restar años. Porque es así la justicia como se maneja. Te lo llevan hoy adentro, pero dentro de un par de años te lo largan. Es la justicia mezquina, que se inclina siempre a favor de ellos y no de nosotras, porque es así. ¿Qué más quieren que le diga? Solamente es que en Berisso nos preparamos y vamos a ir preparándonos de a poco. Porque el día 25 es el día de la no violencia hacia las mujeres. 25 de noviembre. Cumpleaños de Eli. ¿Ah, sí? Sí, cumpleaños de Eli. Le hemos cantado siempre en las marchas. Pero ¿qué pasa? Este año cae domingo. Se está pensando en la marcha del 26, que hay porque se postula un archi sinvergüenza torrante como es Felipe Solá. Ay, viste que, perdón, tiro el dato ya. Sí, que estamos, está, dale, ¿no? tíralo. Ya que estamos. Hay un evento muy importante académico de Claxo, de Ciencias Sociales, donde van investigadores no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y sabés quién está invitado para charlar sobre la democracia en Claxo? Felipe Solache, ¿a vos te parece? Ay, no. ¿Y quién lo invita? Claxo. Que Claxo es, digamos, quien agrupan a los investigadores de ciencias sociales. No. Ya sé. Muy importante. Es una entidad muy importante, pero que Claxo. Que además se promueve a favor de la democracia, sí, de la lectura crítica, del conocimiento crítico. Ajá. Bueno, pero ¿quién maneja? Vos me entendés lo que yo te estoy preguntando. Detrás de estos, de esta mediocridad, seguramente debe estar algún pez gordo. No sé yo ahí la interna de esa de Claxo, pero por lo pronto sé que lo invitaron y me pareció loco, porque yo siempre lo estuve como che, y hay que, espacio crítico, ¿qué día, digamos. ¿Qué día? Pregunto. Sí, es el... A ver, este fin de... No, el otro sería. Que cae 23. Cerca del 23 de noviembre. El 23 tenemos, tengo que charlarlo, pero tenemos planeado una marcha en Berisso. Porque el 26 es masiva a Capital por la postulación de este atorrante lleno de pulgas que se postula, ¿no? Y es 26, fecha clave para nosotros, la memoria no nos falla nunca. ¿Por qué? Porque hemos visto los comunicados de prensa que tira el desgraciado con respecto a la masacre de Avellaneda. ¿Viste? Así que pienso que si tuviera algo de memoria, se tendría que correr. Pero como parece que en este país no abundan las buenas memorias, Felipe Solá agudiza de falta de memoria, porque es eso, lo que si él hiciera memoria, no tendría ni siquiera que presentarse a ningún lado. Tendría que presentarse voluntariamente para que se lo detenga y que se lo juzgue por lo que pasó en la masacre. Pero no, no tienen cara, la verdad que da vergüenza ajena, siempre digo. La impunidad con la que se maneja. Es más, tengo a mano, espérenme en 2 minutos. Tengo a mano lo que dice Felipe Solá con respecto a la masacre de Avellaneda, porque la tengo, porque me lo mandaron, me lo reenviaron, porque tenemos gente historiadora que sabe de lo que habla, y como saben que estamos en la Charlie y que a la Charlie nada se le escapa, ahí va el informe. El año 2002 y el año 2007. Como gobernador hice un buen trabajo. Yo no era un novato, yo tenía 51 años. Pero era un novato en cuanto al tratamiento de la policía. Y era un novato en conspiraciones también. El día que te invocaron Huasteca y Santillán, y te das cuenta de lo que puede llegar a ser una policía que te miente, que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo después de ser 6 años gobernador. La justicia no mira para el lado de los políticos, que ellos son los verdaderos autores intelectuales de la masacre de Avellaneda. Uno de ellos es Solá, así como Dualde, pero Solá hoy se está por presentar como candidato, precandidato a presidente, y sin embargo parece de que él hubiese sido responsable de lo que pasó en Avellaneda. Él era el gobernador. ¿Más claro? Échale agua. ¿Qué hacemos con esta impunidad ante un tipo como Felipe Solá que pretende presentarse a candidato como presidente de la República Argentina? ¿Le estamos dando la presidencia o postulando a un presidente asesino? ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿Estamos mandando a un asesino que sea presidente? Cuando él sabe perfectamente lo que pasó en Avellaneda, cuando ahora él se lava las manos y dice que la policía tuvo la culpa y que la orden de reprimir, ¿quién la mandó? Señores, ¿en manos de quién estamos dejando a nuestros hijos y al país? Nos vemos el próximo lunes con Un Tiempo para Vos. Vegetariano, inmigrante es de facto. Bolsillo canta en el pañal meado. Justicia y miedo, asau y arroz. Un repusilo, cochero y cansa. salir a comprar. Se te cayó eso al track.